lanzamos un ministerio que se llama Conexión Global y luego un proceso que se llama Desarrollando una Iglesia Misional. Entonces, y ahora hoy en día, en los últimos 9 años que iniciamos, ahora mentoreamos cerca de 300 iglesias locales en diferentes países, 15 países diferentes de América Latina, y hemos podido ayudar, enviar 76 familias de América Latina que están sirviendo entre los no alcanzados. Así que todo nuestro proceso se trata de cómo la iglesia es la respuesta a esta necesidad. Acabo de llegar de Washington D.C., donde lunes hasta el miércoles estuve participando en la conferencia de Radical Intensivo con el pastor David Platt, que escribió el libro Radical. Quizás algunos lo han leído, si no, es excelente libro para leer. Y él me pidió de que yo platicara a los asistentes de la congregación. Dice: Rafael, por favor, platícales cómo desde América Latina e iglesias latinas en Estados Unidos están asumiendo el reto, se están adueñando de la misión de Dios. ¿Por qué? Porque creemos que hoy es un día nuevo. En 1900, en el año 1900, escasamente 121 años atrás, había solamente 50 mil cristianos evangélicos en todo lo que se conoce como América Latina, México hasta Conosur. Hoy en día, las estadísticas superan los 100 millones de cristianos evangélicos. Mis queridos hermanos, nosotros ya no somos campo misionero que necesitamos que vengan a hacer escuelita bíblica de vacaciones y hacer evangelismo para nosotros y construir nuestros templos. No, hoy en día somos fuerza misionera. De hecho, los misionólogos dicen que hay más cristianos evangélicos hispanohablantes que todos los cristianos de inglés hablante en todo el mundo. Así que, hermanos, ya no somos un campo misionero, nosotros somos fuerza misionera. Entonces todo nuestro ministerio existe para cambiar la cosmovisión, paradigmas de iglesias latinas en los Estados Unidos e iglesias latinas en América Latina, de que nosotros podemos adueñarnos de la misión. Nosotros podemos enviar gente de nuestras iglesias a extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Que no solo tenemos que estar involucrados allá en Agualeguas, Nuevo León, o en Pátzcuaro, Michoacán, o en algún lugar así, está bien que hagamos eso. Pero no, cuando a veces las iglesias latinas de Estados Unidos piensan en misiones, piensan en solo regresar a su pueblo natal, de donde salieron. Obviamente una carga para que los suyos conozcan a Cristo, otra carga para comer las tortillas recién hechas a mano que su abuelita solía hacer ahí en el comal, no las de la tortillería, las de hechas a mano ahí en el comal. Entonces, una mezcla de ambas cosas, ¿verdad? Carga misionera y también nostalgia por la vida que dejamos atrás allá en nuestro rancho. Entonces, pero hoy en día es un día nuevo. Cuando iglesias de América Latina y iglesias hispanas de Estados Unidos estamos enviando misioneros a los no alcanzados. Entonces, de eso se trata todo nuestro proceso. Ahora, como dijo el pastor Luis, el módulo 1, el primer módulo, aproximadamente dura 5 horas y media a 6 horas. Y no se preocupen, aquí no admitimos que nadie se duerme. Y no es verdad que va a salir un electroshock desde el techo o algo así. No es verdad eso. Pero lo que sí es verdad, en el Instituto Bíblico donde yo estudié, en Monterrey, Nuevo León, no nos permitían graduarnos de predicadores hasta que aprendiésemos a aventar el himnario bautista hasta la última hilera de bancas ahí atrás y despertar a los diáconos que estaban dormidos. Así que yo tengo 2 títulos y muy buena puntería. Así que no va a caer un shock eléctrico, pero aquí me pusieron atrás unos himnarios rojos bautistas, así que y los sé usar muy bien. Así que vamos a aventarnos, como dice mi abuelita, a lo que te truja, chencha. Vamos a meternos de lleno en lo que venimos. Ahí abren sus libros en la primera página, página número 1, y todos deberían de tener su libro. y ponga su nombre para que no se le vaya a perder, en la página número 1 y en la introducción. Note lo que dice aquí. Dice: todos queremos ver a más personas conocer a Cristo por medio de nuestras iglesias, tanto a nivel local como en todo el mundo. Y creemos que este proceso va a ayudar a alcanzar ese propósito. ¿Por qué? Porque nuestro propósito inició aquí en Estados Unidos en la década de los 90. Y más de 1,000 iglesias norteamericanas pasaron por este proceso. Por ejemplo, yo soy miembro, yo fui pastor en México por 25 años. Ahora mi esposa y yo somos miembros de la primera iglesia bautista de Woodstock en Atlanta. Cuando nuestra iglesia pasó por este proceso, nunca jamás habíamos enviado una sola familia misionera al campo. Nuestra iglesia nunca había tenido un proyecto de misiones local, nunca había tomado un viaje de misiones, y prácticamente lo que dábamos para misiones era una miseria. Hoy en día tenemos 200 familias de nuestra congregación que han vendido sus casas, han renunciado a sus trabajos para expandir el reino de Dios a gente que nunca jamás escucharía el evangelio. Nuestra iglesia toma 120 viajes de misiones al año. Literalmente cada domingo nuestro pastor está comisionando un grupo, mínimo un grupo, de algún lugar del mundo que se está yendo para predicar, de voluntarios, de miembros de nuestra iglesia, gente que quiere participar a corto plazo, una semana, 10 días en misiones. Nuestra iglesia ha plantado 169 iglesias hijas en los últimos 25 años. Antes de pasar por Enfoque Global, nunca habíamos plantado una sola iglesia hija. Y hoy en día nuestra iglesia da el 25% de todos sus ingresos para misiones a nivel mundial. Más de 5 millones de dólares. Es una iglesia un poco grande, así que está impactando. Y en nuestra denominación es un referente en cuanto a misiones. Ahora, al igual que en nuestra iglesia en Atlanta, hemos mentoreado 300 iglesias en América Latina e iglesias hispanas aquí. Un grupo de iglesias que mentoreamos en Houston acaban de enviar su primer misionera, y estas son iglesias pequeñas, de todas menos de 100 miembros. Acaban de enviar su primer misionera, una hermana mexicana de Tamaulipas que está sirviendo en Senegal, África Occidental. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hoy es un día diferente. Hoy es un día totalmente diferente. Y las iglesias que todavía están viviendo en la década de los 60, 70 y 80 de Parchís para allá, se van a quedar para atrás. Pero hoy ya no es ese día. Hoy es el día. Mire, mi propia hija Nayeli, ella y su esposo están sirviendo en el país islámico más grande de todo el mundo, en el sudeste de Asia. Nacida en la Ciudad de México, crecida en Ciudad Juárez, Chihuahua, ahora está sirviendo en Indonesia, ahí en sudeste de Asia. Entonces, creemos que este proceso, ¿por qué lo creemos? Porque lo hemos visto vez tras vez tras vez. Un proceso que enfoca a la iglesia en la razón por la cual la iglesia existe. Nota lo que dice el panorama. Dice: cada pastor y líder de iglesia quiere que su gente adopte un estilo de vida centrado en Dios. Un estilo de vida centrado en Dios. Y déjame decir algo así: no podemos tener un estilo de vida centrado en Dios mientras ignoramos la misión de Dios. En otras palabras, un cristiano no puede ser piadoso y decir: pero no quiero nada con la misión de Dios. No, porque la razón por la cual todo existe en la Biblia, la iglesia y el plan de Dios, es para expandir su reino, para que Él reciba gloria de todas las naciones sobre la faz de la tierra. Y una persona no puede decir: ay, que yo quiero mucho a Dios, pero no quiero mucho que ver con su misión. No, porque no podemos desligar a Dios y su misión. Dios y su misión es uno solo. Entonces, cuando una persona tiene una vida centrada en Dios, va a tener una vida centrada en la misión que Dios está buscando establecer aquí en esta tierra. Nota lo que dice el siguiente frase. Esta sesión vamos a presentar los elementos básicos que una iglesia necesita para llegar a ser una iglesia que está en misión con Dios, tanto local como globalmente. Y estos principios le van a ayudar a cada miembro involucrarse en la causa global de Dios. Ahora, ¿por qué cada miembro? Porque la gran comisión no fue dada a ministros y misioneros. La gran comisión fue dada a discípulos de Cristo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso no fue dado a los graduados del seminario. No fue dado a los que se autonombran misioneros. Esa comisión fue dada a cada seguidor de Cristo Jesús. Y uno de los problemas que enfrentamos en nuestras iglesias hoy en día es que hemos segmentado la misión de Dios solo para un grupo selecto. Los que paramos en las plataformas, los que se llaman misioneros, ellos son los que deben de extender la gloria de Dios a todas las naciones, y los demás, pues nos venimos a pasar nuestro happy weekend aquí en fin de semana, aquí en la iglesia, sentados en sillas muy cómodas, comiendo nuestros tacos de perico, como anoche cenamos allá, ahí no sé ni dónde estábamos anoche cuando llegué, pero y todo bien, bien, bien padre, mientras los pobres misioneros están sufriendo. No, la misión de Dios es para el pueblo de Dios. Todos tenemos parte en la misión de Dios. Ahora, noten aquí en la página número 2 algunos elementos básicos. Algunos elementos básicos. Y quiero que escriben, perdón, en la página número 1 todavía, se me olvidó. Quiero que escriben esta frase que se encuentra en rojo. Quiero que la escriban ahí en la parte blanca de arriba de la página número 1. Misiones no es determinado por geografía, sino por la tarea encomendada de hacer discípulos. Esa es la parte que les toca a ustedes escribir. Y ustedes se van a dar cuenta que tienen que escribir varias cosas, tienen que leer algunas cosas, tienen que discutir algunas cosas en grupos. Así que eso es lo primero que van a hacer. Misiones no es determinado por geografía. Muchas veces nosotros pensamos que misiones es determinado por geografía. No, misiones es el verbo de hacer la misión de Dios. La misión de Dios no es viajar a un destino extranjero. La misión de Dios es de hacer discípulos. Por eso, por ende, misiones no es determinado por geografía, sino por la tarea encomendada de hacer discípulos, de hacer discípulos. Ahora, ahí en la página número 2, ahí sí, cuando termina de escribir, ahí encontramos los elementos básicos. ¿Cuáles son algunos de los principios fundamentales para que comencemos a comprender que la misión de Dios es para la iglesia y es para cada creyente? Entonces, nota lo que dice aquí la perspectiva. Cada pastor desea que su congregación se involucre tanto dentro como afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Ahora, déjenme explicar algo. Yo estudié 6 años en institutos bíblicos y seminarios. Y a mí me enseñaron en el instituto bíblico, en el colegio bíblico donde yo estudié, cómo preparar maestro de escuela dominical, cómo preparar liderazgo de la iglesia, cuáles son las cualificaciones para los diáconos, cómo bosquejar sermones, cómo aconsejar personas con necesidades, cómo enseñar sobre la familia, montones de cosas. De hecho, nos enseñaron en una clase, me acuerdo muy bien, cuando estaba estudiando, nos enseñaron qué tan alto debe de ser la plataforma de acuerdo a qué tan largo o profundo está el auditorio. Hay un cálculo, literalmente, que cierto número de centímetros de sube la plataforma por la longitud. Y lo curioso es que ahora, 30 años después, todavía me acuerdo. todavía me acuerdo qué tan alto debe de estar la plataforma dependiendo qué tan largo o qué profundo está el auditorio. Pero ¿sabe lo que nunca me enseñaron? Jamás me enseñaron cómo enviar una familia de mi iglesia a ser misionera. Nunca me enseñaron cómo comenzar proyectos con indigentes en la ciudad. Cómo alcanzar prostitutas. Cómo alcanzar drogadictos y borrachos. Nunca me enseñaron eso. Cómo alcanzar musulmanes para Cristo. Me enseñaron todo menos eso. Y luego nos preguntamos, ¿por qué las iglesias son tan egocéntricas? La razón es muy sencilla. Hace 2 años me invitaron a predicar la conferencia de misiones en el seminario Zeteca. Es la tercera vez que predico ahí. Mi primer ponencia. Los seminarios tienen la culpa por la cual que hemos hecho una dicotomía de la misión de Dios. Porque lo primero que hacen los seminarios cuando entra alguien en el seminario es, ¿qué es lo que quiere estudiar? ¿Para ser pastor o para ser misionero? Y dependiendo cómo contestas esa pregunta inicial, es la carrera que te hacen estudiar. Como si los pastores son una especie y los misioneros son otra especie de persona. Es una sola misión. La misión no tiene que ver con geografía. La misión tiene que ver con la tarea encomendada. Y adivina qué, la tarea del misionero y la tarea del pastor y la tarea de cada creyente es la misma tarea: hacer discípulos, hacer discípulos. Pero esto es lo que nos enseñan cuando estudiamos para ser pastores. Nos enseñan todo adentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y por ende, ¿sabe qué es lo que enfrentamos? Es la regla que todos que somos pastores hemos escuchado. Si usted no es pastor, a lo mejor nunca ha escuchado esta regla. Pero si usted es pastor, te aseguro que ya escuchó de esta regla. Se llama la regla del 20-80 o 80-20. Que el 20-80 más bien, 20% de la congregación hace el 80% de todo el trabajo. En casi todas las iglesias, esas son las estadísticas. Y nos preguntamos, ¿por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Sabe por qué? No tenemos suficientes clases de escuela dominical. No tenemos suficiente lugar aquí en la plataforma que toda la iglesia participa en la adoración, o sea, dirigir la música. No hay suficiente trabajo dentro de las cuatro paredes. ¿Te imaginas que mañana el pastor Luis dice, ahora vamos a despedir a los maestros, a los niños y toda la congregación se pone de pie y se va? Pues ¿a quién le va a predicar? No hay nadie. Ya todos se fueron a participar en el ministerio. Ya logramos involucrar el 100%, no el 20%, el 100%, pero ya ¿a quién le va a predicar? O que el pastor diga, ahora vamos a pedir los que nos van a guiar en adoración a Dios que pasen aquí enfrente. Y toda la membresía de la iglesia pasa aquí enfrente. ¿A quién le van a cantar? O este es el peor de los peores ejemplos. El pastor dice, ahora vamos a recoger la ofrenda. Y voy a pedir a los sugieres que se pongan de pie para recibir la ofrenda. Y toda la iglesia se pone de pie. Hermanos, yo tengo 35 años de pastor. ¿Sabe lo que jamás he visto? Los sugieres echar dinero en la ofrenda. Nunca he visto a los sugieres echar dinero. Yo creo que hay una regla no escrita, pero todos los sugieres le saben, de que si tú eres sugier, tú eres exento de dar dinero en la ofrenda. Que a lo mejor el recoger la ofrenda cuenta como tu diezmo, ¿verdad? Entonces, porque yo nunca vi, se ríen porque ustedes dicen, si es verdad, yo tampoco nunca he visto a los ujieres. Ahora el domingo van a estar echando ojo, a ver si el ujier le echa dinero en la ofrenda. Algunos que son ujieres ahorita están sudando la gota gorda, están pensando, ahora me están mirando. Entonces, ¿sabe por qué? Esta es la realidad. No hay suficiente trabajo dentro de la iglesia para toda la iglesia. Pero ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia no es solamente preparar más maestros de escuela dominical y más músicos para guiarnos en la alabanza. No. ¿Qué tal si el enfoque no es dentro de las cuatro paredes? ¿Qué tal si el enfoque de toda nuestra iglesia es preparar gente para servir afuera de las cuatro paredes? ¿Hay suficiente ministerio que toda la iglesia pudiera involucrarse afuera de las cuatro paredes, en Tracy, en Stockton, en Livermore, en California, en México, en Kirguistán. Hay suficiente para que toda la iglesia se involucre. Más que suficiente. Más que suficiente. Pero dentro de las cuatro paredes, más o menos el 20%, nada más. No hay más trabajo. No se puede. No se puede. Entonces, ¿por qué ponemos todo el énfasis dentro de las cuatro paredes de la iglesia? ¿Sabe por qué existe la iglesia? La iglesia es semillero de gente que está aprendiendo, capacitándose, moldeándose para servir fuera de las cuatro paredes. Pero esto es lo que hemos hecho. Ahora hemos hecho que la iglesia es el objetivo de nuestra existencia cristiana. No, la iglesia no es el objetivo de nuestra existencia cristiana. La iglesia es la plataforma de nuestra existencia cristiana, donde nos capacitamos, donde nos preparamos, donde nos equipamos para que realmente podamos servir juntos en la misión de nuestro Dios. Entonces, por eso el proceso de enfoque global no está enfocado dentro de las cuatro paredes, porque cada iglesia hace buen trabajo de hacer eso. Nuestro proceso está enfocado de ayudar a la iglesia a levantar sus ojos, como dijo Jesús en Juan 4:35, alzad vuestros ojos. Los campos están blancos para la siega. En otras palabras, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, lo nuestro, nuestro círculo, y que veamos el mundo como Dios ve el mundo. Note lo que dice, cuál es el siguiente, a mediados de la página 2, la colaboración es un principio bíblico. Ahora, primero aprendimos de que Dios quiere que ministremos, que cumplamos su misión fuera de las cuatro paredes. Y ahora vemos aquí una de las formas que lo podemos hacer. Nosotros pensamos que hay dos clases de categorías de cristianos: los que nos quedamos dentro de la iglesia y los misioneros que se van hasta el otro lado del mundo. Y nuestra colaboración es orar por ellos, el cual sí es cierto, ofrendar para que ellos pueden mantenerse, el cual sí es cierto, pero aparte de eso, nada más. Orar y dar. Y ellos son los que dan. No, note lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versos 3 al 5. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros y por vuestra, ¿cuál es la siguiente palabra? Díganlo en voz alta. Ahora, Pablo está escribiendo a los creyentes de Filipos. ¿Y qué dice Pablo? Ustedes han estado participando, dice, en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Note lo que dice el siguiente párrafo. Queda claro que en la exhortación de Pablo a los filipenses, que desde el comienzo del Nuevo Testamento, los miembros de las iglesias locales se habían esforzado por participar personalmente en el cumplimiento de la gran comisión. Ellos participaron. Eso es lo que necesitamos volver. Necesitamos volver a los tiempos cuando los creyentes no solamente eran espectadores que asistían cultos, pero eran participantes de la misión de Dios. Y todo nuestro proceso de enfoque global, si pudiéramos reducirlo en una sola frase, ese es el objetivo: de que cada miembro de la iglesia se adueña de la misión de Dios, porque la iglesia no puede adueñarse de la misión de Dios, porque no podemos desvincularnos a nosotros mismos de la iglesia. Nosotros somos la iglesia, y para que la iglesia abrace la misión de Dios, cada uno de nosotros también tenemos que abrazar la misión de Dios. Note lo que dice la última frase. Así que la colaboración es un concepto bíblico, sin embargo, colaboración no es un concepto estático. Es dinámico. No es un concepto estático. Es dinámico. ¿Qué significa eso? Muchas iglesias se han quedado atorados en definir mensaje y método. Mensaje y método. No saben distinguir. Hay veces que nosotros nos enamoramos con los métodos y elevamos los métodos como si fuera al mismo nivel que el mensaje. Ahora, déjenme decirles algo. El mensaje nunca cambia. El mensaje que yo predico, seguramente el mensaje que predica su pastor, es el mismo mensaje que predicaban los apóstoles. En 2000 años, el evangelio no ha cambiado. El mensaje es el mismo. Pero yo no uso los mismos métodos. No uso los mismos métodos. Sin embargo, y este es un error que se encuentra en la cual se caen muchas iglesias hispanas, particularmente de aquí de los Estados Unidos, de que nosotros recreamos una burbuja nostálgica de tiempos pasados cuando vivíamos en México. Entonces, como cuando éramos jovencitos allá en Aguas, Nuevo León, y cantábamos solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación. Y todos los cánticos tienen que ser tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, como la música ranchera, tun, tun, tun, tun. Y no conecta con nuestros hijos. No, es que estos muchachos de hoy, ellos no quieren adorar a Dios. No, es que hemos confundido método con mensaje. Estamos totalmente confundidos. No. Son dos cosas muy diferentes. En otras palabras, esto es lo que estamos diciendo. Que la forma en que yo participo en misiones varía con mi contexto, varía con mi cultura y con mis posibilidades. Cuando yo era joven, yo llegué a Monterrey cuando yo tenía 17 años y yo era el pastor de jóvenes de la Iglesia Bautista Monte Hebrón en Monterrey, Nuevo León. Y de pensar de que un día yo pudiera viajar a otro país a visitar misioneros, para mí, yo era un mocoso, como dicen allá, un huerco de 17 años. ¿Cómo yo iba a pensar en eso? Pero hoy en día, yo puedo hablar con mi hija cuando están en Indonesia, con mi nietecito de 3 años, y lo estoy mirando y me da tanta risa porque Cairo se llama mi nieto. Él agarra el teléfono y lo acerca y lo estoy mirando la cara así, porque él piensa que más cerca casi que me puede tocar. Entonces yo estoy hablando con ellos en tiempo real. De hace 30 y pico años atrás, yo jamás hubiera pensado que eso era posible. De viajar, menos. Pero ¿sabe lo que ha cambiado? El tiempo. El tiempo ha cambiado, mis posibilidades han cambiado, mi contexto ha cambiado. Entonces, la colaboración en misiones varía de acuerdo a los cambios actuales. En otras palabras, no tengo que seguir cantando los mismos coritos de 1980 para recrear mi burbuja nostálgica. En otras palabras, los métodos van cambiando. Ahora, ¿sabes quiénes sí lo entienden? Nuestros hijos lo entienden, porque ellos no tienen esa misma conexión que nosotros con esa época de parchís para allá. Entonces ellos no tienen esa misma conexión. Ellos son totalmente diferentes y ellos sí entienden cuáles son las posibilidades. Note lo que dice aquí en el penúltimo párrafo, o más bien el último párrafo. Dice: cada generación es responsable de aplicar adecuadamente este principio en sus iglesias locales, basándose en las oportunidades únicas que Dios les ha concedido en su propio contexto y en su propia época. ¿Qué significa eso? Que tú puedes hacer más que asistir a la iglesia, cantar solamente en Cristo y dar $10 para misiones. Tú eres capaz de hacer más. ¿Sabe? Cuando mi esposa y yo cumplimos 30 años, nos fuimos a Cancún. Yo le prometí a mi esposa cuando nos casamos que íbamos de Cancún de luna de miel, y no llegamos hasta Cancún, siendo bien honesto. Solamente llegamos a Campeche, no llegamos hasta Cancún. No teníamos dinero, todavía no tenemos mucho, pero tengo muchas millas y los canjeé por un viaje totalmente gratis a Cancún. Llevé a mi esposa. ¿Y sabes con quién me enfrenté? ¿Adivina quién estaba en Cancún? Latinos de California. Déjame decirte esto. Si tenemos dinero para irnos de vacaciones a Cancún, tenemos dinero para irnos a Kirguistán a visitar a Gerson y Nelly, o los hermanos que están en Tanzania, o los hermanos que están en Papúa Nueva Guinea, que su iglesia está apoyando. Sí, sí podemos. Nuestro contexto no es el mismo contexto hace 30 años. Es cuestión de comprender la época, los tiempos en el cual estamos viviendo, que tenemos una facilidad hoy en día de viajar a casi cualquier lugar del mundo. La comunicación se ha hecho de manera instantánea. Nota lo que dice la Biblia al final de la página 2. Andad sabiamente con los de afuera, aprovechando o redimiendo bien el tiempo, sacándole jugo. En otras palabras, tenemos que aprender a sacarle jugo de las oportunidades que nosotros hoy en día tenemos. En la siguiente página, número 3, vemos aquí algunas aplicaciones misionales. Todo nuestro proceso de enfoque global está actualmente, las iglesias están en un proceso de hacer una transición desde un enfoque interno, donde nos enfocamos en nosotros dentro de nuestras cuatro paredes, a un enfoque externo de nuestra comunidad, de nuestra nación y de nuestro mundo. Desde un énfasis solo local a un énfasis global. De una participación activa a una participación estratégica. Ahora vamos a participar estratégicamente en la misión de Dios. Y en la segunda lección voy a ayudarles a definir lo que es estratégico. Y desde una cooperación solo financiera a una cooperación personalizada y participativa. ¿Para qué? Para que cuando el apóstol Pablo escribe la epístola a nuestra iglesia, él puede decir lo mismo de que escribió a los filipenses. Dice: damos gracias a Dios por vuestra participación en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora, note lo que dice el siguiente párrafo. Esta generación, o sea, los mileniales, que como les llama, esta generación no queda satisfecha con solo orar y ofrendar. Sí quieren hacer eso, pero su pensamiento de nuestros hijos hoy en día es global y quieren aprovechar oportunidades y necesidades nuevas que ven alrededor. Su capacidad de viajar y comunicarse con todo el mundo les ha generado una visión de, número uno, el saber por qué. ¿Por qué debemos de participar en la misión de Dios? ¿Por qué? Porque son impulsados por un propósito de entablar relaciones personales con los que están ministrando. ¿Por qué? Porque se basan en relaciones personales. Y luego, número 3, de involucrarse personalmente en la misión de Dios. No quieren escuchar: no, es que tú no te graduaste del seminario con título de maestría en misiones, tú no puedes. No. Claro que sí pueden, claro que sí pueden. Dentro de 2 semanas voy a estar en Houston y vamos a tener la celebración global de 3 de las 8 iglesias que mentoreamos en Houston. Y ellos han invitado uno de nuestros misioneros que ayudamos a enviar, que ellos apoyan, se llama Jorge Reina. Jorge es venezolano. Hemos enviado ya 15 familias de Venezuela que están sirviendo en diferentes lugares del mundo islámico. Y Jorge vino a una conferencia donde estábamos comisionando nuestros primeros misioneros a Irán. Y él se emocionó tanto, allí en Puerto La Cruz, Venezuela, me acuerdo muy bien, la primera vez que lo conocí, y él me dijo: yo también me quiero ir para Irán. Y yo empiezo a hablar un poco con Jorge, y me doy cuenta que Jorge no había terminado la secundaria, Irán es el país de mayor nivel educativo en todo el Medio Oriente, tiene el índice más alto en todo el mundo de mujeres que estudian la universidad y que son profesionistas. Uno no pensaría eso, pero es la realidad. Y luego Jorge dice, no, es que yo fui salvo porque me agarraron de mula, de drogas, y me metieron en la cárcel, pero en la cárcel yo conocí a Cristo. Y le dijo, Jorge, ¿qué sabes tú hacer? Dijo, soy panadero, aprendí a hacer pan. Jorge, en Senegal necesitamos un panadero. Y hace 7 años atrás pudimos lanzar a Jorge Reina a Senegal, y en los últimos 7 años Jorge ha iniciado 8 iglesias. Tiene cientos de discípulos. Y ahorita mismo él está haciendo una conferencia de trastornadores, o sea, enseñando a sus discípulos a ir a otras aldeas ahí en Senegal para iniciar casa iglesias en estas aldeas, y está encauzando un movimiento. Pero sabe que ninguna agencia misionera jamás hubiera aceptado a Jorge. No estudió en seminario, no terminó ni siquiera bachillerato, había estado encarcelado, o sea, él no cualificaba. Pero este es un nuevo día. No solamente iglesias hispanas están aprendiendo a participar en la misión de Dios, Dios está abriendo la puerta para que personas que uno pensaría que jamás, y están cumpliendo. De hecho, el apóstol Pablo quizás no cualificaría habiendo perseguido a la iglesia para ser misionero con la mayoría de las agencias hoy en día. Luego la última cosa, la personalización. A mediados, ahí en la página número 3, la personalización. ¿Qué es la personalización? La personalización es el proceso en la cual cada miembro de la iglesia descubre cómo encaja en el propósito de Dios, tanto dentro como afuera de las cuatro paredes de la iglesia. Déjame decirte esto: Dios te hizo para mucho más que solo trabajar un trabajo, matarte trabajando un trabajo y asistir los cultos los domingos a la iglesia. Dios te hizo para mucho más que eso. Y nuestro proceso ayuda a cada creyente a descubrir por qué Dios me hizo, por qué tuve la infancia que tuve, por qué tengo las pasiones que tengo, los dones espirituales que tengo. Dice aquí, por eso es importante implementar la personalización y la cooperación. Esta generación actual no queda satisfecha con depender de organizaciones paraeclesiásticas o denominacionales que suelen limitar misiones solo a misioneros. No, esta generación quiere involucrarse por medio de orar, ofrendar, pero también de participar personalmente, participar personalmente. Ahora, ¿cuáles son los beneficios cuando una iglesia implementa estos cambios de que estamos hablando? Movilizando a toda la iglesia hacia la misión de Dios. Número uno, maximiza la participación de la iglesia en misiones. O sea, aprendemos realmente aprendemos cómo aprovechar de los tiempos y de las oportunidades. Involucra a la iglesia estratégicamente en misiones, moviliza a toda la iglesia hacia misiones y conecta con las generaciones actuales en misiones. Nosotros pensamos que la generación actual se nos está yendo porque son carnales y mundanos. Pensamos, es que porque ellos no aman las cosas sagradas de Dios como nosotros. Algunos quizás sí, pero ¿sabe por qué la mayoría de las iglesias están perdiendo la juventud? Porque ven a la iglesia totalmente irrelevante, totalmente irrelevante. La iglesia predica un mensaje: amamos al mundo porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando ven nuestro presupuesto o sesiones de negocios, gastamos más dinero en la nueva batería y teclado que gastamos en los males sociales que están en nuestra propia ciudad. Dice, ¿cómo es posible que la iglesia no está haciendo nada con la indigencia que está en nuestra propia ciudad? ¿Por qué no estamos haciendo nada? Estamos encerrados en nuestros templos y hay gente durmiendo bajo puentes. ¿Cómo es posible eso? Ese es el pensamiento de nuestros jóvenes. ¿Y sabe lo que ocurre? Cuando una iglesia pasa por enfoque global y empezamos a movilizar a la gente fuera de las cuatro paredes de la iglesia y empiezan como las iglesias de Ensenada, Baja California, que adoptaron a los indigentes bajo los puentes y cada semana están ministrando a los indigentes y están cumpliendo la misión de Dios, porque la misión de Dios no es un destino geográfico, es una tarea encomendada de hacer discípulos. Y están haciendo discípulos. Mi hija, su primer paso hacia misiones fue cuando ella empezó a trabajar con indigentes de la calle, cuando nos cambiamos de Juárez a Atlanta y le invitaron a ir en el proyecto que nuestra iglesia cada jueves en la noche, que se llama Iglesia sobre las Calles. Luego ella se fue a Costa Rica para estudiar y adivino dónde trabajaba, con indigentes y con prostitutas. Me acuerdo cuando ella se fue para la Universidad Cristiana, ella dijo: papá, estamos en el ministerio de la prostitución. Y le dije: espérate, hija, espérate. A ver, explícame ese ministerio, por favor. Sí, papá. Estamos yendo todos los viernes en la noche y estamos hablándole a las prostitutas del evangelio. Ustedes están en el ministerio alcanzando prostitutas para Cristo. Sí, papá, pues ¿qué quería? ¿Qué pensabas que yo decía? Bueno, olvidemos lo que yo estaba pensando. Ya comprendo. Ahora ella y su esposo están en el país islámico más grande. Pero ¿dónde comenzó esa pasión? Fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Porque esto es el pensamiento de los jóvenes hoy en día. ¿Cómo es posible que las iglesias se encierren gastando todo el dinero en sí mismo cuando están viendo tanta necesidad que existe en nuestro mundo? Y muchas iglesias están perdiendo su juventud porque ven a la iglesia irrelevante. Si el evangelio realmente tiene poder para transformar vidas, ¿por qué no seguimos ministrando a la misma gente que Jesús ministró? ¿Dónde están nuestros Zaqueos de hoy? ¿Dónde están nuestras Marías? ¿Dónde están las mujeres que han tenido 5 maridos y ahora está el marido que tiene ahora no es ni siquiera su marido? ¿Dónde están aquellas personas que estamos alcanzando con el evangelio de Cristo Jesús? La última pregunta es: ¿cómo sucede este cambio? ¿Cómo ocurre este cambio? Página número 4. Y se basa en tres cosas. Número uno, hay que cambiar nuestro intelecto, aprendiendo la verdad bíblica. Y la siguiente lección, vamos a establecer la base bíblica por qué nuestra iglesia y cada cristiano debería de participar en la misión de Dios, la verdad bíblica. Luego, esa verdad bíblica debería de influir en nuestro corazón. Y debe de cambiar nuestra filosofía. Muchas veces tenemos una filosofía, una perspectiva equivocada, porque la verdad bíblica todavía no ha cambiado nuestro corazón. Pero últimamente lo que debería de cambiar son nuestras acciones. Nuestras acciones. O sea, la implementación práctica. En otras palabras, lo que deseamos es de que cada cristiano sea diferente, que actúe de una forma diferente por lo que están aprendiendo aquí. Eso fue la introducción.